Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La obra cómica El Bolero del Plomazo y Plumón de Juan Carlos Terán se presentará el próximo 22 de octubre a las 19:30 en el Teatro Variedades Ernesto Albán en Quito. En la pieza se trata el difícil tema de la incomunicación en las relaciones de pareja y las duras consecuencias que de ello se desprenden. A pesar de la dolorosa realidad que se describe, el humor es el lenguaje fundamental de la obra y el amor surge como el gran antídoto para atacar la rutina, que es el más cruel de los venenos sociales. Internacionales. Guanajuato, México. El Festival Internacional Cervantino continuará hasta el próximo 25 de octubre en el estado mexicano de Guanajuato. Participan alrededor de 4.000 artistas de 40 países. Colombia, Chile, Perú y el estado mexicano de Morelos son los invitados de honor. Entre los participantes se destacan la London Sinfonietta, que interpretará obras de su propio repertorio, el cuarteto Fauré de Alemania y Christophe Poncet, clavenista francés. Otra de las actividades que se destaca en el encuentro es el proyecto Beethoven, las nuevas sinfonías que interpretará la agrupación Anima Eterna, Brugge de Bélgica. El ballet folclórico de México de Amalia Hernández será el conjunto encargado de cerrar este festival. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.